jarraituko dugu erretegian eta beste aldian Iza dago. Aupa, Iza! Bai, aupa, aupa. Kaixo. Hemen. Hemen. Ondo, ondo. Hemen dago eta esan behar dizuet, horko albisteak entzun baituzue, Alemania urrazpian dagoela, ba, bueno, iparraldean suerte daukagu, ez gaude uholdeak jota, hemen gaur behintzat eguzkia daukagu. Baina, bai. Gukere. Ura, ez, orduan, bazan garaia. Eta hemen bai, ekialdean eta egualdean, urak, bueno, ba, errekorrak bete ditu, zenbait ibai eta 20 ibai daude uraz gainezka, pixkat larritasunean. Ba, bueno, hemen Hamburgon beste larritasun ba dago, besteen artean, eta badira ja asteak ona iritsi direla Libiatik alde egin behar izan zuen zenbait jendek, Italiatik pasa zana, Lampedusa irlan, sartu zituztenak, euki zituztenak, hor hilabete batzuk egonda gero Italiak dirua eskaini zien, dakit, lareun, bostun marko euro. guru eskaini zien, ba, Italiatik ateratzeko. Jendeak hori egin zuen, diru hartu, eta Italia utzi, eta Alemaniara etorri zian batzuk, 300 persona dira, ona iritsi zienak, eta bueno, ba, gaur egun ez du inork haien ardura hartu nahi, kalean daude, kale gorrian, orain, bueno, astero edo udaletxera joten nahi dira, ba, hemengo politikoei ere beraien erantzunkizunaz gogoratzeko, ba, OTANeko partaide diren estatu guztien erantzunkizuna badute Libiako gerran eta bueno, Libiako antolatu zuten sasi errebolta horretan, nire ustez, Gaddafiren kontra. Eta, bueno, ba, hemen daude, orain azkenengo berria da, ba, Elizabatek San Pauli auzoan entzuzen ere, ba, jarriko dituela dendak, tienda kanpainak edo, bere Elizan inguruan, ba, hoei gutxienez, hori, ba, bezpiskat emateko. Italiak orain, beste albizte bat bidali die, esan ez, bueltatu nahi baute Italiara, segurazki horri izan du dilala, ba, beraien harremanak Alemanian eta Italian artean, Alemaniak berriz hartuko lituzke. Bueno, gizaki hauek izin duten nunbait beraiek erabaki, nun egon nahi duten, beraiek esaten duzen bezala, Libian, bueno, ba, bizi ziren eta lana edo bueno, egoteko aukera eta modua bazuten, eta bueno, Libiatik atera diren ezkiostik, pelota bat besteik eztia, batzun eta besteen interesetako. Hori batetik, bestetik, bai. Bueno, urrengo asteburuan nazien kontrako konzentrazio bat izango da Glinden, herri honetan naziek denda bat daukatelako, eta ara dako manifestaldia eta konzentrazioa dago. Beste zenbait ekitaldi daude, ja maiatzan ekainan udako parte honetan ugaldu egiten dira jaiak eta mobilizazioak. Eta, bueno, bestetik gogoratu nahiko nuke, ba, gaur hasiera eman zaiola Estatu Batuetan Manning edo ez dakitola den bere izena, Estatu Batuei traizioa egin izateko leporaketa duen ba soldadu amerikarra, ehundaka urtetako eskaera egiten diote Bagdaden atxilotu zutenetika, maiatzean. Interesgarria, konkretuki gai hau Alemaniaren zat, hemen ere eztabaida dagoelako, jakin izan dalako Alemaniak Rammstein, eta askok ezagutuko dute Rammstein izena, horko musika talde hori dela, eta baina Rammstein bada kartel militar bat, eta kuartel militar honetatik ba estatu batuek Alemanian daukaten postu militarra kuartel honetatik ari ziren Afganistanera izen arraro bat daukaten makinatxo bat edo hegazkin batzuk bidaltzen eta bueno isilpean direnak kontrol gabe, bueno, hemendikan Ramsinetik ordenagailuz kontrolatu daitezkenak eta hauek, bueno, ba miak eta lanak egin dituzte Afganistanen eta hau berriz argira atera da ba Al-Qaidako bigarrena edo erael edo hil duten ezkeztik. Alemanian eztabaida handia nola kolabora dezaken, nola lan egin dezaken elkarrekin Alemaniak Estatu Batuekin, ba holako tresna ba zikin edo ilegal edo bidez dela zenbait bueno zenbait politikarik eta komunikabide korokorrean kritika dute Alemaniaren izkutuzko bai joku hau maila militarrean. Beraz Meninen kasuan ere ba honek salatu zuen Estatu Batuek hor erabilituen tresna guztiak hor Al-Qaidaren kontra eta esan bezala Alemaniar ere aktualidadea badu albistonek. Aha. Bueno, si te quería decir un poco esta semana dieron la SOS Racismo una rueda de prensa anunciando el evento de los arroces del mundo. Y que es la segunda edición que se va a realizar pues aquí en Rentería, en la Plaza de la Diputación, en Iztieta, el sábado 8 de junio. Ajá. Y pues es un poco, no es un concurso, sino que diferentes familias, equipos de diferentes orígenes, pues hacen el arroz un poco como lo emplean, como lo hacen en su tierra de origen. Sí, o sea, una especie de, bueno, lo que se le llamaría un acto intercultural, un poco para animar a la gente. Es interesante, sí. Porque yo creo que a través de la comida mucha gente se abre o se cierra a lo que son, bueno, llamémosles culturas diferentes y así. Sí. Hay, parece que en lo de la comida hay como un instinto muy muy sí. muy ancestral y hay sí, lo mismo que hay gente que se acerca a eso, a otros mundos, diríamos, por el camino de la comida, hay gente que también asegura que sí. las babarrunas como las que hace mi no sé quién no existen en el mundo. Por eso que el camino de la comida suele ser un camino interesante para los nuevos contactos. Es verdad, porque son, pues te voy a citar tres actividades. Esta, la que acabamos de mencionar de Arroces del Mundo, el intercambio, que es intercambios que se han realizado de ir pues una familia de, diríamos, nativa a una familia emigrante. Pues hacer cenar en ambas casas, ¿no? Cada una vez prepara una familia y la otra vez prepara la otra. Y otra, pues suele ser también este comedor que suelen hacer aquí en el antiguo Romeral, Romeral, que ahora no me viene el nombre, que suelen hacer también, pues un jueves al mes hacen, pues diríamos, gentes de un país, hacen una comida, diríamos, al estilo tradicional de la tierra de origen. Tres actividades, sí, como ser. Digo, con la comida de por medio, que efectivamente hacen ese efecto. Suele ser una forma, ya te digo, tanto de acercamiento como de desacercamiento, pero bueno, parece que por lo menos son los primeros pasos para... Y que, bueno, sentándose a comer, uno habla y yo creo que sí, que bueno, pues está ahí, está, son buenos intentos, ¿no? Parece que no tendrían que ser necesarios así de manera artificial, pero bueno, mientras haya la voluntad, ahí está bien. Muy bien. Pues que comáis arroz, ¿no? Y arroz y... Ya te contaré. Y desde luego que nos acordaremos de las personas libias refugiadas actualmente ahí en que nos has citado. Sí, bueno, el sábado intentarán hacer una fiesta de solidaridad. Se está pidiendo, bueno, porque va a ser una cosa un poco improvisada, solidaridad también para reunir un poco de base económica para que puedan seguir bueno, sobreviviendo y sí, o sea que no sé cuándo vais a comer el arroz, pero aquí el sábado también, no sé, algo ya comeremos también. Awesome. Pues aquí le dejamos a esta crónica para Sinchilik Irratia desde Hamburgo, la crónica de Isa. Bueno, ayo. Ayo, rengo a estarte, ayo.